Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Comenzamos aquí otro programa más de Club 60 desde la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Quien les habla, Adrián Pontari, y les da la bienvenida a estas próximas dos horas para escuchar la buena música que no tiene tiempo, que no tiene vencimiento como los medicamentos o algunas amistades. Todo esto viene todo bien derechito. Quien les habla, Adrián Pontari, insisto, porque a ver si se acuerdan, porque en total no debo plata, así que no hay ningún problema. Y también está en la misma condición mi amigo y camarada y colega, el señor Damián Spadea, que está en la operación técnica y en la puesta en el aire. Así que buenas tardes, don Damián. Gusto de verlo bien, fresco y con ganas de con muchas ganas de laburar. No, eso estaba diciendo ya. Mucho se agranda este hombre, así que bueno, pero le damos las bienvenidas y espero que también la selección que les traje esta tarde sea de vuestro agrado. Si no, el libro de quejas, pueden utilizar el teléfono el 11 6400 70 47. Puede pedir un tema, un ritmo, un protagonista, un artista, y nosotros el martes que viene, no empecé con M, pero no. Empiezan tantas cosas con M. Pero más también que es positivo. El próximo martes se lo traigo el tema, porque tengo que buscar en mi discoteca acá antigua, estimado. Pero ese muchacho yo lo conozco por eso. Todo lo que junté lo tengo en disco, después lo pasé a cassette, y después del cassette salió el pendrive, que es una cosa espectacular, y entonces ahí tuve que pasar todo lo de CD, los pasé a MP3 para poder tener mayor. A veces se pierde un poquito de fidelidad y otras veces se puede arreglar, así que eso no importa, porque yo de eso no sé nada. De lo que quiero yo es pasarle a ustedes música por dos horas y espero que sea del agrado de ustedes. Y para decir esto y para reafirmarlo, el señor Ray Conniff y Solo Amigos. Club 60. Just friends, lovers no more. Of what we've been, when seems like pretending. It isn't the ending. Two friends drifting apart. Two friends have one broken heart. We love, we laugh, we cry, and suddenly you'll die. The story ends, and we're just friends, just friends. Bye. drifting apart. We love, we laugh, we cry. Hola Damián, buenas tardes. Habla Mirta. Bueno, es para que no se olvide Adrián. Club 60, obviamente, por la Vox. Hola Damián, buenas tardes. Habla Mirta. Bueno, es para que no se olvide Adrián de mandarle un saludo a Lucas, que está haciendo un trabajo en mi casa, pobre. Está meta podar y podar. Que le mande un saludo, que lo está esperando. Él dice, estoy esperando que Adrián me mande un saludo. Hecho, gracias. Hola, muy buenas tardes. No me he olvidado, quería dejarlo para el postre, pero bueno, aprovecho para saludar a don Lucas, caballero inglés. Así que lo quiero saludar. Good evening, Mr. Lucas. Y es un chiste, un abrazo grandote, Lucas. Te dije que no entraras en esa casa, que ibas a laburar. Y al sátrapa que te trajo también lo mismo. Así que le mandamos un saludo cordial, por supuesto, a Lucas, a mi hijo Germán y a mi esposa Mirta. Sí, señor, está ahí, que está justamente a saludar porque están escuchando. Así que, bueno, mientras que corte y haga todo lo que haga, porque si no, se no va a terminar nunca, pobre amigo que viene y se vino de bastante lejos para hacerlo. Así que gracias, Lucas. Gracias, Germán. Y bueno, mientras tanto, un abrazo cordial y vamos a seguir escuchando música. Muy bien, Skeeter Davis, que su verdadero nombre es Mary Frances Peñuel, es una cantante estadounidense de música country fundamentalmente. También incursionó, por supuesto, en músicas pop como la que vamos a escuchar desde la década del 60 hasta los 80, donde después, bueno, se jubiló. Recibió varios premios Grammys en 67, 72, 76, 84 y 85, así que es una mujer con la que tiene un gran éxito como artista de la música. Dedicó mucho tiempo también a escribir libros de cuentos para chicos, cosa que le fue muy bien también, ha realizado también, ha dado muchas charlas sobre el tema, y bueno, sigue haciendo algunas giras internacionales, pero siempre haciendo también, pertenece a esa legión de artistas que, pasado un tiempo, cuando se retiran, solamente hacen algún show, alguna presentación, a efectos de beneficiar alguna, digamos, a una entidad, valga la redundancia, de beneficencia o de caridad pública. Así que es espuchoso. Skeeter Davis y su tema que se titula Hasta ahora estoy bien sin ti. Gonna get along without you now. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm crazy, but I just can't live without your loving and affection, giving me direction, like a guiding light to help me through my darkest hour. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by, feeling all the while I never really knowing why. Lately I'm a praying that you'll always beside me. Used to be my life was just emotions passing by. Then you came along and made me laugh and made me cry. You taught me why, baby. ¿Estás viendo? ¿Estás no viendo? ¿Estás disfrutando a el señor Robert Ken Lavoie? Que en realidad le dicen Lobo, es un hombre artístico, que está cantando a Nena, I Want You, Nena, te quiero. Y el señor este Lobo, cantante y músico, surgido a finales de los años 60 y a principios de los 70, con un estilo romántico country, así es decir, porque tiene una base muy, muy sólida de country, y actualmente sigue actuando. Claro que con gran repercusión de público adulto, es decir, que la gente mayor lo sigue en todos lados, la convocatoria de él en el público mayor es muy grande, con una plena asistencia de numeroso público en cada en cada de sus presentaciones, entendiendo que supera los 75 años, ¿no? Manteniendo su calidad de voz, su vitalidad en todas sus actuaciones. Así que muy bien, te felicito. Cuando yo llegue a esa edad, vamos a ver cómo me siento. Gracias, el Lobo. Mira qué lindo. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Tengo Neil Diamond, Longfellow Serenade, Serenata de Longfellow, es una localidad, un lugar, un barrio. Y Neil Diamond, lo sabemos, es cantante, escritor, compositor, músico y hasta ocasionalmente fue actor. Comenzó su carrera más o menos en 1962 hasta 2018 que se retiró. Su primer éxito como compositor llegó en 1965 con su tema Sunday and Me, un tema que escribió para la agrupación Jazz and the Americans, que fue un gran éxito a través de este grupo y ha vendido en general para toda su carrera más de 100 millones de discos en todo el mundo. Así que ha sido uno de los artistas de mayores ventas de todos los tiempos, ¿eh? En 1984 fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores de Rock y en el Salón de la Fama del, mejor dicho, de los compositores, el Salón de la Fama, ya estoy metiendo la pata. Y también en el Hall de la Fama del Rock and Roll, justamente de la música. Bueno, vamos a escuchar entonces Neil Diamond Longfellow Serenade. Longfellow serenade, such were the plans I'd made. For she was a lady and I was a dreamer, with only words to trade. You know that I was born for a night like this, warmed by a stolen kiss. For I was lonely and she was lonely. Plans I'd made, but she was a lady as deep as the river. Through the night we stayed in the Club 60. Loved her as none before, loved her with words and more, but she was lonely and I was lonely. Obviamente, por la Vox. Thank you. Bueno, un pequeño pero sincero homenaje, escuchando ahí una mención especial a Olivia Newton-John, hace pocos días fallecida, después de una lucha muy, muy, muy dolorosa durante muchos años. Y bueno, al final le ganó la enfermedad y falleció. Así que mirá, hoy parecemos medio negativo, porque hoy se cumple 45 años también del fallecimiento de uno de mis ídolos, primer ídolo de pibe cuando yo tenía 5 o 6 años, del señor Elvis Presley. Bueno, ¿qué podés decir de Elvis Presley? Nada. Era la voz, sigue siendo la voz. Y escuchamos de ella, por supuesto, eres lo que quieres. Eres lo que vos querés, en la palabra. Estaba de la película Grace, que la vimos ya por el año 79, 80. Recuerdo que la fuimos a ver justamente al cine, ¿no? En esa época íbamos mucho seguido al cine. Así que, bueno, Olivia Newton-John fue la que hemos escuchado últimamente. Así que seguimos adelante con la música. Un recuerdo de ella como una voz espectacular, una cantante británico-australiana, porque en realidad tenía de las dos cosas. Nació en Cambridge, en Inglaterra, junto a su familia. Después, cuando era muy chiquita, se radicaron en Australia, y donde transcurrió toda su infancia y su adolescencia. Ella también fue activista social muy importante, también fue una activista por los derechos de ambientales, derechos humanos, una mujer que tiene... Bueno, su abuelo materno ganó el premio Nobel de Física en 1954. Esto lo tenía anotado porque si no te olvidaba los datos. Pero sí, se ganó el premio Nobel de Física, así que venía de una familia pesada, ¿no? De con una inteligencia espectacular. En muchas cosas es hereditaria. En 1974 se presentó al Reino Unido en el famoso Festival de Eurovisión, y quedó tercera posición, nada menos que detrás de los ABBA, de los suecos, y de Gigliola Cinquetti. Así que, una actriz grandota como puede ser, y sigue siendo la más notable. Su éxito más notable fue Grace, junto a John Travolta, que ahí también fue el lanzamiento artístico, musical de John Travolta también, ¿no? Así que bueno, amigos, seguimos en Club 60 con toda la música de Club 60, valga la redundancia, aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes, para todo el mundo. ¡Avante con los faroles! Make the world go away and get it off my shoulders. Say the things you used to say and make the world go away. Do you remember when you loved me? For the world took me astray. If you do, then forgive me and make the world go away. Make the world go away and get it off my shoulders. Say the things you used to say and make the world go away. I'm sorry if I've hurt you. I'll make it up day by day. Just tell me that you love me and make the world go away. Make the world go away. make the world go away. Club 60, obviamente, por La Vox. Muy bien, bueno, escuchamos a Mickey Gilly. Hace que el mundo se vaya, quiere estar a solas. Bueno, por ahí lo consiguió. Y lo que estamos escuchando son las primeras notas de un señor cantante que se llama Lou Rawls. Un cantante estadounidense que es compositor, actor de doblaje y productor de discos de soul, jazz y blues. Lanzó más de 60 álbumes, que se calcula una venta de 40 millones de discos en su época, en toda su carrera, y tuvo numerosos temas que integraron las primeras listas, siendo la canción más notable Nunca Tendrás Un Amor Como El Mío, que es el que vamos a escuchar. Fue, creo que sí, a ver, para que lo tengo acá anotado. Sí, señor, es el que vamos a escuchar ahora justamente. Y fue ganador de 3 premios Grammy. Frank Sinatra elogiaba siempre el clasicismo de su canto. También fue actor de doblaje en muchos dibujos animados. Vos sabés que la voz particular de él lo hacía que era muy, muy solicitado en el doblaje de películas de dibujos animados. Así que bueno, otro tema muy lindo que lo vamos a escuchar más adelante es Natural Man también. Lou Rawls, Nunca Tendrás Un Amor Como El Mío. Club 60. You'll never find, as long as you live, someone who loves you tender like I do. You'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. Oh, I'm not bragging on myself, baby, but I'm the one who loves you, and there's no one else, no one else. You'll never find, it'll take the end of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Baby, but I know somehow, Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Sister, twister, they say you really go. The boys are all scared to take you out on the floor. Hey, sister, sister, twister, come twist with me. Now let me see. When you say it's in your soul and you do your little act, all the boys stop cold. Hey, sister, sister, twister, come twist with me. Now let me see. Oh, baby, sister, twister, come on, let's get with it. Mm-mm. You really go. Now I see what they mean. The way you do the twist is the best I've ever seen. Sister Twister, they say you really go. I think the boys are all scared, honey, to get you on the floor. Hey, sister, sister Twister, come on, twist with me. Let me see. All right. Just a little bit. Let's see what they mean. The way you do the twist is the best I've ever seen. Seen, seen a twister. Billy Twister. Sí, señor. Kirk Perkins, nada menos que Kirk Perkins. Y Sister Slow Twister. Slow Twister. Twist lento, es más o menos lo que quiere significar, ¿no? Y Kirk Perkins fue un cantante estadounidense, pionero del rockabilly. ¿Ustedes se acuerdan del rockabilly? Algunos muchachos todavía quedan fanáticos del rockabilly. Era como un apéndice del rock and roll, pero manejado siempre con un contrabajo, esos grandes que se tocaban, un redoblante, un platillo, no había batería, no había nada en casa, viola y punto, y cantante. Eso era el rockabilly. Que todavía, y él fue uno de los grandes pioneros, bailaba mientras que tocaba la viola. Kirk Perkins era un compositor, Zapatos de Ante Azul es de él, un tema impresionante. Y bueno, fue una estrella de rhythm and blues, del rhythm and blues también, que bueno, de alguna manera es un poco también lo que tiene que ver con esto, la música country. Y figura en el Salón de la Fama del Rock and Roll y ocupa el noveno puesto de los 100 grandes artistas de la revista Rolling Stone. Es decir, cuando hay un ranking, ocupa dentro de los 100 primeros grandes artistas del mundo, figura el señor en el noveno puesto, nada menos. Además, compositor de muchos éxitos internacionales, que músicos como los Beatles, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y otros también. Zapato Azul, On I Don, Matchbox y muchos más de esos temas que vamos a ir escuchando también en lo largo de los programas que podamos ir haciendo. Y bueno, los van a escuchar, ¿no? Muy bueno. Su último álbum de colaboración fue con John Fogerty, nada menos, con Paul Simon y Bono y Tom Petty. Es decir, que el tipo aparte asesoraba y hacía los arreglos de los temas que lanzaba. Así que Kirk Perkins, un gran guitarrista y muy, muy, muy, muy pegado a la música country, sobre todo. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. David Lee Roth, su actividad. Desde 1969, primero, El tema Así es la vida es una versión distinta de That Life que canta Frank Sinatra. Esta es la visión más rockera y del David Lee Roth. Fue cantante del grupo Van Halen, de los hermanitos holandeses, que eran los que del grupo, y que lideraban por diferencia, andaba muy bien, pero por diferencia siempre con el grupo, David se va y comienza su carrera de solista. Este es uno de los temas que hace como solista con bastante éxito allá por el año 80, con una muy buena aceptación, pero con el tiempo se fue diluyendo su popularidad, porque es muy loco el tipo, y en 2007 se vuelven otra vez a reincorporar a los hermanos Van Halen. Dos videoclips tiene de Gigolo también, que está muy bueno, es un temazo muy lindo. Es un tema de los años 30, 40, lo hacía Luis Roma, un cantante y trompetista de esos años, pero él lo hace de una manera actual. Lo vamos a escuchar dentro de muy poco, en español, en inglés. Tuvo un éxito muy notable como solista. David Lee Roth y Así es la vida. En castellano, perdón. Club 60. Así es. La vida es así. Rempando en marzo y payado en abril. Pero no pienso cambiarme de rumbo. Cuando escuchanos por www.fmradiobox.com. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. Club 60. I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side. It's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and fall on my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's tired me in my sweet dream. Cause she's the one makes me feel this way. If time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. face for dropping my load. I find a face for being a sleepy bulldog. Escuchamos a Luis Sebastián, líder de la banda Loving Spoonful, un tema de los grandes éxitos, Daydream, Día Soñado. Son una banda, todavía están vivos y coleando, una banda estadounidense de rock formada en Nueva York a mediados de los años 60 y siguen todavía dando que hablar. En el 2000 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll y su líder, como decía, John Sebastian, fue el cantante y guitarrista durante periodo de actividades fue de 1965 hasta el 69-70, después se separaron, después en el 79 hasta el 98, en el 98 arrancaron después otra vez, hoy sigue dando que hablar por ahí. Los cambios de integrantes dio como resultado algunos que fueron, se quedó solo uno ahora después del 2000, de los originales, que fue uno de los originales del grupo. Después el resto han sido cambiados. Sus temas más notables que acabamos de escuchar, Daydream. Después tenemos Do You Believe, Do You Believe, Summertime in the City y Nashville Cat, por ejemplo. Son tres o cuatro temas que realmente los vamos a escuchar a lo largo del desarrollo de nuestro programa de Club 60. Así que Loving Spoonful está siempre presente también con nosotros, una banda que las trajo muy bien. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Que Gary Lewis y sus Playboys, Gary Lewis fue un famoso grupo, Gary Lewis y su Playboy, fue un grupo bastante famoso en Estados Unidos de música pop, liderado por Gary Lewis, hijo del famoso comediante Jerry Lewis, que pese a su poca material grabado, hablamos del grupo, es considerado un clásico de la música de los 60. Tenía más o menos como Creedence Clearwater, un menú, digamos, musical muy acotado, no más de 20, 25 temas, pero realmente esos temas le sirvieron para tener 8 sencillos de oro y casi 20 temas entre los 40 grandes éxitos. Así que ya le digo, de ponele que si metés entre los 40, 20 temas, te calculá que si hicieron, tenían 30 temas de ellos, es un éxito total. Y bueno, y continúe realizando todavía gira en el país y actividades en diversas, siempre que esto también a beneficencia, igual que el padre, al igual que hizo Jerry Lewis en sus últimos años de vida, se dedicó nada más que a hacer espectáculos para beneficencia. Este es un tema clásico que no es de ellos, pero sí que lo hace con mucha solidez. Ritmo de la lluvia. Club 60. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain, and let me be alone again. The only girl I care about is gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. That day, along with her she took my heart. sun to set her heart aglow. Rain in her heart and let the love we knew start to grow. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain and let me be alone again. Listen to the rhythm of the falling rain. Listen to the rhythm of the falling rain. Listen to the rhythm of the falling rain. Listen to the rhythm of the falling rain. Club 60. Recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Talking about the seventh son in the whole round world, there is only one, and I'm the one. I'm the one. I'm the one. I'm the one. The one to call the seventh son. I can tell your future, it will come to pass. I can do things to you, make your heart feel glad. Look in the sky, I predict the rain. Tell when a woman's got another man. I'm the one. Oh, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one to call the seventh son. I can talk these words that will sound so sweet. They will even make your little heart skip a beat. Heal a sick, raise the dead, make the little girls talk out of their heads. I'm the one. Oh, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one to call the seventh son. Hey! I'm the one. Words that will sound so sweet, they will even make your little heart skip a beat. Heal a sick, raise a dead, and make the little girls talk out of their heads. I'm the one. Whoa, I'm the one. Escuchaste o estás escuchando a Johnny Rivers, es decir, John Henry Ramistela, nacido en Nueva York allá por 1942, 82, 80 pirulos ya tiene. Se destacó como compositor, guitarrista, cantante y productor musical, cosa que actualmente sigue haciendo. Obviamente ya su carrera musical la dio por terminada y está haciendo lo que sabe hacer, que es en la producción musical. Sobre todo a mediados de los 60 tuvo muchos éxitos, tales como Séptimo Hijo, este tema que acaban de escuchar, Ritmo de la Lluvia también, que lo han hecho varios, varios versiones del Día de la Lluvia. Vimos uno recién, Agente Secreto, y sigue haciendo algún show y recitales, pero muy de cuanto tanto en tanto. Así que, amigos, recordamos siempre a Johnny Rivers también como un gran músico y cantante y compositor. Tell your future, it will come to pass. I can do things to you, make your heart feel glad. Una sugerencia y un consejo: Vixen Calcos se dedica a producir calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión 3D, llaveros, banner, lonas impresas, todo lo que es la gráfica está a tu disposición. Asesorar, llamás y a Vixen Calcos al 11 35 56 40 57. Insisto, 11 35 56 40 57. Dispones también de un Instagram. Instagram se dice, ¿no? Sí, un Instagram. Vixen Calcos, todo juntito. Y vas a ver todas las de trabajo que se han hecho. Está de moda. ¿Vos viste las conservadoras que vienen todas a color? Parece que fuera de medias comerciales. está de moda, la están ploteando y queda con unos colores, pone, le hacen un ploteo que queda todo con los motivos que más te puedas imaginar, la creatividad que hay en esos papeles, que son papeles que duran toda la vida, que es como si hubieras pintado, lo podés pegar cuando te aburrís y lo despegás, pero no lo vas a despegar tan fácil. Ahora, queda hermosa esas conservadoras, esas cuadradas grandotas, ¿viste? Que parecen heladeras comerciales. Qué cosa hermosa que quedan con los motivos que hace, le da una calidez bárbara. Así que le reitero, muchachos, Vixen Calcor, 11 35 56 40 57. Un cordial saludo. Seguimos. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. In the Garden of Eden, a long time ago, there was born a story I'm sure you all know. I'm sure you remember and know you believe the story of Adam and Eve. In the Garden of Eden, where life began, yes, the very beginning of woman and man. I'm sure you remember and know you believe the story of Adam and Eve. There within the garden walls they both fell in love, sheltered by the guiding hand of the one above. Life was filled with happiness until one day arose a very great temptation, but you know how it goes. In the Garden of Eden, a long time ago, there was born a story I'm sure you all know. I'm sure you remember and know you believe the story of Adam and Eve. Well, there within the garden walls they both fell in love, sheltered by the guiding hand of the one above. Life was filled with happiness until one day arose a very great temptation, but you know how it goes. Qué lindo volver a esos 15 años, los cumpleaños de 15, los asaltos, esos que hacíamos en la casa de las chicas y los chicos. Me hace recordar eso Paul Anka, un gran cantante nacido en Ottawa, en Canadá, en 1941. Empezó cantando en una iglesia rusa ortodoxa. Él viene de una zona así, de sus padres extranjeros. Y animados por ellos mismos, se muda a Nueva York, donde grabó para la BBC, a la ABC, el tema Diana, que era un tema que de él, y ahí es que había escrito el dedicado a la antigua niñera que él tenía, y en la actualidad Diana ocupa el puesto 40 entre las canciones más vendidas de toda la historia. Compositor, cantante, pianista, también hace mucho muchacho solitario. Teniendo a mi hijo, también compuso My Way. Compró los derechos de My Way, una vieja música americana, y la reformó, la procesó, digamos, le hizo los arreglos musicales que él entendía y se la pasa a Frank Sinatra, que ya vimos lo que fue My Way en el éxito de este tema, ¿no? Y sigue dando algunos recitales, pero está haciendo, sobre todo toca el piano y está haciendo mucho jazz. Ya se volvió a su origen, de vivienda de Nueva York, y hace eso. Bueno, eso fue, recordamos esos lindos días, eso depende que éramos, cuando bailamos así, la cabeceadita al club, qué lindo que es. Bueno, vamos a unos consejos y volvemos en un ratito, amigos. La buena música no se explica, se siente. Vox FM 102.9.

Muy bien, amigos, hemos volvido a Club 60, a la FM Lit. No, FM Lit no, es una gente amiga nada más. Un saludo. Vale. Nada, le mandamos un saludo a Néstor. Sí, ya es un amigo de la casa. Por eso estamos hablando de un amigo. Pero sí, le estamos hablando desde la, por supuesto, FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Puedes comunicarte con nosotros al 11 6400 70 47. Así que si querés un tema o lo que sea, llama y nosotros con mucho gusto te lo preparamos. Bien, seguimos con la música, queridos amigos, aquí en Club 60. Y nada menos que vamos a empezar con el dúo dinámico. El dúo dinámico es, valga la redundancia, un dúo. Sí, es un dúo. Sí. Ahora, después vamos a decir qué tipo de dúo. Son españoles, formados en 1958, integrado por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, que están aún en actividad. Estos tipos, es notable la creatividad que tiene, se los considera como uno de los más grandes pioneros y más influyentes del pop español, ¿eh? Como precursores de un fenómeno de la década de los 60 al 70. Estuvieron activos del 58 al 72, luego retomaron en 1978 hasta el presente. Compusieron otros para un montón de artistas también, como Nino Bravo, Julio Iglesias, José Feliciano, entre otros, y se dedican ahora a la producción musical. El dúo dinámico, y creo que ellos también son autores de Resistiré, ese famoso tema que se lo dedicaron justamente a Estela Raval cuando estaba en su lucha, cuando de esa brutal enfermedad que padeció Estela Raval, que la alejó de nosotros, de nuestro mundo. Así que el dúo dinámico nos va a regalar, bueno, así como decimos antes, ¿cómo decíamos? Los Sonidos del Silencio, un temazo también, varias versiones. Esta está muy linda y creo que si no son compositores del tema, por ahí le pegan, ¿eh? Vieja amiga oscuridad, contigo quiero conversar. Poco importa ya lo que yo vi, mas siempre estará dentro de mí. Una extraña pesadilla con la luz de neón, el ritmo del silencio, en mis inquietos sueños vi. Calles sin final, caminaba gente por allí, caminaban sin buscar un fin, y de pronto vi una luz en la calle que me dejó en medio de. Thank you. 60. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba ba ba. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba da da da da da. Disfrutamos a Peggy Lee, una cantante de jazz contemporánea de Frank Sinatra, que también Frank Sinatra era uno de sus admiradores de esta cantante por la versatilidad que tenía en su voz esta mujer. Tiene unos temas realmente preciosos. Este es un tema inolvidable, que es Sueña un pequeño sueño para mí o por mí. Que ha tenido un éxito notable y toda su vida está, tiene Fiebre también, que la vamos a escuchar en Fever, con piano y acompañándolo a su marido, uno de sus tantos maridos, pues se usaba tanto, los maridos era cambiar como Frank Sinatra cambiado de esposa. Lo notable de esto que su compañero, su marido, lo acompañó en batería y había un bajo acompañándolo, que lo vamos a escuchar. Él no usaba palillos, usaba los dedos para tocar. Así que realmente una cosa muy linda, muy notable, cómo hacía él la percusión con ella. Peggy Lee ha marcado también una época en el jazz estadounidense y también en la música así popular. Varios de sus temas los vamos a escuchar, como siempre digo, en el transcurso, pero ustedes saben que si se los digo es porque está, ya están, los tenemos, los tengo. Así que ninguna. Seguimos entonces con la música, recordando a Peggy Lee, le estamos recordando con Los Últimos Años. Qué bien, qué bueno. river freezes is the day. Sí, señor, Roger Whittaker. Roger Whittaker, un cantante canadiense, ha cosechado más premios por su notable lucha por la diversidad humana, por su lucha para que el ambientalismo puro del mundo se logre, porque ya lo tenemos bastante podrido. Entonces él ha hecho mucho más por eso, pacifista por naturaleza, también un activista, y ha hecho muchos temas de estilo así country, y sobre todo temas dedicados más que nada a la convivencia, a la armonía entre los seres humanos. También un gran defensor de los derechos humanos bien entendidos, que eso también tiene un valor notable. Roger Whittaker y un tema hermoso, que es nada menos que River Lady, chica dama de río. Club 60. The day the river freezes is the day it won't seem fair, 'cause they'll come to get the river lady and I don't think they'll care. I know they'll scrape her paint off in their same old foolish ways. Now the people see the river, but the old ship's gone away. Water turns cold and gets to freezing. Before you even know it, the old girl's easing away from her berth, round by the point and out of our view. Off in the mist, her engine's pounding, back on the banks, that old horn sounding. A little goodbye, a little I'll do what I must do. A little goodbye, a little I'll do what I must do. I know I will remember when I cannot hear that horn that would roll up by the mountains as she took us through the storm. I know they've got to take her, but I can't say I approve, 'cause she's won so many battles that I hate to see her lose. Water turns cold and gets to freezing. Before you even know it, the old girl's easing away from her berth, round by the point and out of our view. Off in the mist, her engine's pounding, back on the banks, that old horn sounding. A little goodbye, little I'll do what I must do. A little goodbye, a little I'll do what I must do. Water turns cold and gets to freezing. Before you even know it, the old girl's easing away from her berth, round by the point and out of our view. Off in the mist, her engine's pounding, back on the banks, that old horn sounding. A little goodbye, a little I'll do what I must do. A little goodbye, a little I'll do what I must do. Water turns cold and gets to freezing. Before you even know it, the old girl's easing away from her berth, round by the point and out of our view. Off in the mist, her engine's pounding, back on the banks, that old horn sounding. A little goodbye, a little I'll do what I must do. A little goodbye, a little I'll do what I must do. Water turns cold and gets to freezing. Before you even know it, the old... Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Uno de los lentos famosos de nuestra época, ya promediando después de la 1 de la mañana, porque ojo, en esa época hasta las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana los papis nos rajaban, no ponían ni siquiera la escoba, nos corrían con la escoba. No, no era para tanto. Pero sí, venían los lentos. Entonces Polanka, también de él se trata, cantaba, por ejemplo, este tema, que es el momento de llorar, pero en realidad era el momento de tomarla entre los brazos a la chica, ponerme quilla, mechilla, y ver si la sacabas a salir a dar una vuelta al otro día a las 4 de la tarde. Te hablo de Muchos años atrás, muchísimos años atrás. Era otra historia, otro mundo, señores, sí, señor. Gracias a Dios, tuve la dicha de vivir en esa época. No la cambio por nada del mundo. Bien, Polanca, es el momento de llenar, de llorar, pero no de llenar, de llorar, aquí, en la FM Box 102.9 de Quilmes, para todo el mundo. Has left you, so you can cry. Happiness is what I long for. Loneliness is why I cry. Has left you, so you can cry. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. A cena da te, ma non hai preparato, chissà perché, qui si fa buio, tu non parli, io mi annoio, quasi quasi, vado via. Da casa tua, ma tu non vuoi, fra le tue mani mi prendi la faccia, mi dici che bello che sei, all'improvviso la fame va via, allora so cosa vuoi, però che bella idea, l'amore con te. E non l'ho avuta io, chissà perché. Chissà perché. es un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Che bella idea, i miei complimenti, non la dimenticherò. Però che bella idea, l'amore con te, già mi va va va, da va va va va, di da va va va va. El primo Bon Gusto, sí señor, y nada menos que qué bella idea, un tema, un cantante italiano, básicamente con música romántica, muy intimista, y ha hecho muchos recitales. También es un hombre que ha trabajado en la política. Hoy cumple funciones políticas en la localidad donde él está viviendo, allá en Italia. Pero quedaron dos o tres álbumes que quedaron realmente muy, muy impactados en la música europea. Acá ha venido varias veces a la Argentina con un éxito relativo, pero tuvo siempre lleno los cines y los teatros donde ha dado recitales. Así que bueno, este es uno de los temas de él. Y bueno, más sobre todo cantaban temas de gente que le asesoraba musicalmente. Así que Fred Bon Gusto, qué bella idea, fue lo que hemos disfrutado. Qué strana música hacía. Tanti violini lontani, lontani, que fanno malinconia. Sei tu que mai voluto. Sí, aprovechamos la música para hacer un consejo que quizás le pueda ser de utilidad. Vixen Calcos. ¿Qué es Vixen Calcos? Es una empresa dedicada a hacer calcomanías, hacer y crear, porque tiene el creativo que justamente le puede dar ideas de todo lo que ellos hacen, como por ejemplo calcomanía, stickers, esmerilados, ploteos, impresión 3D, llaveros, banners, lonas impresas. Podés llamar para hacerte asesorar, consultar hasta precios y demás al 11 35 56 40 57. Y podés entrar en Instagram, Vixen Calcos, y tenés ahí para ver, te puede dar ideas inclusive para tu casa, para tu negocio, para tu empresa, para tu oficina. Utilizar alguno de estos servicios. Vixen Calcos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? Presentamos al señor Jerry Lou Lewis. Everest Lewis. Bueno, no tiene nada que ver con los Gary ni todo. Jerry Lou Lewis, un legendario pianista y cantante estadounidense, pionero del rock and roll, nacido en 1935. Lleva unos cuantos años, es ampliamente considerado como uno de los cantantes más influyentes e importantes del rock y uno de los pianistas más influyentes del siglo XX. Con el fallecimiento de Little Richard hace poquito, queda, como digo siempre, el único superviviente de esos pioneros, de esos artistas de esa época dorada del rock and roll desde los años 50. Así que existe una película justamente que de la vida de Jerry Lee Lewis, que fue interpretada por su alter ego Dennis Quaid. ¿Se acuerdan también esto? Bueno, lo hizo con con una altura impresionante. Todo su gesto, todo, es porque es el loco el piano, toca hasta con el taco de su bota tocaba el piano un loco lindo. Bien, de esto, de este tema, podemos disfrutar, por ejemplo, I Am On Fire. Help me, Mr. Fireman, please. You know I'm burning from my head to my knees. I'm a flame with such a burning desire. The little girl sets my soul on fire. She got me burning up like a paper cup. Woo, woo, woo, woo, I'm on fire. I'm burning up for the Lord. I'm a flame from all of her charm. The little firebug, can't you see? Can't you see what you're doing to me? Paper cup, I'm on fire. And the wind, my baby, kisses me. I start shaking like a ship on a stormy sea. And when I hear her say, I'm gonna love you each minute of the day, I start to roast like a toast to me. Club 60, obviamente por la Vox. Thank you. Estamos escuchando nada menos que Extraños en la Noche con el señor Per Kenfer, trompetista, justamente él es el que toca la trompeta en este caso. Fue intérprete y protagonista en muchas orquestas, fue la primera trompeta en muchos lados, hasta que después armó su propia orquesta, donde era de jazz fundamentalmente. Y lo que hizo en general fue la música de jazz llevada a un estilo musical que sea más llevadero para la gente en general. No a todo el mundo le gustaba lo complicado, el jazz tradicional, el bebop o cualquiera del tipo de estilo de jazz, no a todo el mundo le gusta. Pero si vos lo haces, como en este caso no, porque es un clásico, pero sí hay muchos temas de jazz que este hombre, a través de los arreglos que le ha hecho y su propia ayuda y composición, porque ha compuesto también muchos temas, ha hecho que sea más digerible. Mucha música, mucha de su producción musical se hizo a través de estos arreglos. Lo notable de, yo por lo menos de lo que yo interpreto, por lo menos de cuando yo era joven, más joven, ¿no? Más joven que ahora, sí, más joven que ahora, sí, ¿no? No es un par de siglos. Resulta de que este señor los escuchó a The Bestias, a Savage Beatles, entonces los escucha con Tony Sheridan a Jan Hamburgo. Más de estar decir que con Bert Kempfer es un tipo que es de origen alemán. Entonces este hombre allá en Hamburgo los escucha y hace como y tenía en la empresa radiográfica, radiofónica, gracias, a veces se me corre el coágulo. Entonces y los vio y dice, no, ustedes tienen que grabar, tienen que trascender como grupo, que aquí, que allá. Entonces, Sonny Sheridan, que fue el que los contrató y los llevó a Hamburgo para que hiciera musicales de apoyo, por supuesto estuvo totalmente de acuerdo y colaboró hasta inclusive en algunos temas. Y ese fue uno de los primeros long play que los Beatles, como entidad, como grupo, graban gracias al mentor de este hombre, Bert Kenfer, que sí intervino para que se grabara My Bonnie y todos esos primeros temas de esta gente. Así que yo sí lo tengo presente, pero aparte la calidad y el estilo que tiene es un estilo muy particular. Cuando escuchás Bert Kenfer, es Bert Kenfer y punto. Como Ray Conniff y su coro, fue el primero a utilizar coros de una manera permanente como hizo Ray Conniff. Así que este es uno de los lindos temas que justamente el señor Bert Kenfer nos ha regalado. Como siempre. Steve Wonder, sí señor. En verdad, su nombre, agarrate. Steve Land, Hardaway Morris. Sí, ese es el nombre, trabalengua. Steven Hardaway Morris, ese es su verdadero nombre, de Stevie Wonder. Cantante, compositor estadounidense y también activista social. Uno de los más exitosos y reconocidos artistas, grabó sus canciones, gran compositor, en la compañía discográfica Motown, que era una de las más grandes, las más serias, que con la cual vendió más de 100 millones de discos, como fue pavo, vendidos. Escribió y produjo para artistas también, un tipo que asesora mucho, ¿no? Y es un hombre que es no vidente, y debido a su nacimiento prematuro, tuvo que ser trasladado a una incubadora cuyo ambiente en oxígeno impidió el desarrollo de las retinas. Mirá vos qué absurdo, ¿verdad? En los años 50. Lo que lo dejó ciego. Un absurdo era que justamente para mantenerlo, porque era muy prematuro, había nacido con varias semanas de menos de lo previsto, lo ponen en la incubadora como lo ponen hoy. Pero hoy ya las cosas se miden de otra manera. El exceso de oxígeno impidió que sus retinas se desarrollaran tal cual como correspondía con su crecimiento, y lo dejó ciego allá por 1950. lamentablemente a veces esas cosas son las que suceden también en la ciencia. Pero Stevie Wonder nos regala, por ejemplo, este tema, que es un temazo, Sir Duke, o Sir Duke. Todos los martes de 16 a 18 horas. We'll be right back. Nicola Di Bari, sí señor, el ítalo italiano, porque es puro tano y bueno, conocido por nosotros con tantas visitas que ha hecho con nosotros. Ama a la Argentina, no solo en lo profesional, sino también por el trato, la gente, ve mucha gente de mucha descendencia italiana. Y hablar de él es un poco redundante, porque lo conocemos desde hace años. En toda la música que hace, romántica, con ritmo, y cada uno de esos, la mayoría son éxitos, y esta, por supuesto, La Más Bella del Mundo, es uno de los grandes éxitos también en castellano del señor Nicola Di Bari. Así que lo disfrutamos mucho también a Nicola Di Bari, y seguirá estando invitado por nosotros. Y ahora quien vamos a escuchar es al señor Pat Boone. Un hombre, digamos, histórico de la música, country, de la música pop, bailable. Es descendiente directo de Daniel Boone, aquel explorador, el de la escopeta, que han hecho una serie novelizada, pero ha hecho una serie de televisión con la historia de Daniel Boone, pero fue un famoso explorador. Durante la conquista del oeste también, así que y gran colonizador también, y él es descendiente directo. También ha hecho también muchos éxitos, ha tenido su propio show de televisión, y también ha filmado unas cuantas películas también, casi todas por supuesto musicales o románticos musicales, y también con grandes éxitos como Speedy González. Esta es uno de los temas clásicos que también ha sido por varios hechos, por varios artistas, ha sido también una versión distinta. Así que acá hacemos una versión clásica de los años, comienzo de los años 60. Jambalaya y Pat Boone. Jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my Michelle Romeo. Big guitar, fill fruit jar, and be gay. Son of a gun, gonna have big fun on the bayou. Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull my pirogue down the bayou. The sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, gonna have big fun on the bayou. Well, jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my Michelle Romeo. Oh, pick guitar, fill fruit jar, and begale. Son of a gun, gonna have big fun on the bayou. Steal it, Jeff. Why don't you fiddle around? Thibodeau, fun to know the place is buzzing. Kinfolk come to see Yvonne by the dozen. Dress in style, go hog wild and be gay. Son of a gun, gonna have big fun on the bayou. Well, jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my share of meal. Big guitar, filled food jar, and big deal. Son of a gun, gonna have big fun on the bio. Hey, don't just sit there with your pick hanging out, Jimmy. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Ooh. fue Buddy Holly y su compañero Junior Wells, un grupo que de blues y pop, sobre todo blues y rhythm and blues, estadounidense, allá por los 60, también ha marcado toda una época con el blues en New Orleans y en otros lugares, pero él viene a su sede natal en New Orleans. Ese viejo tonto es el que acabamos de escuchar, o que lo estamos escuchando, no, lo estamos, sí, lo estamos escuchando, sí, ahí va, suena, claro, ahí está, estilo Orleans, ese viejo tonto. Buddy Holly. Bien, Roy Orbison, cantante, guitarrista, compositor, un hombre que es el que canta, el gordito que canta siempre con anteojos negros, porque tiene un problema en la vista y en los ojos, y entonces se tapa los ojos de alguna manera, ve bien, pero tiene una deformación que no es para él muy, muy estético, y entonces por eso. Pero un hombre que en los 60 ha integrado también grupos, que vamos a escuchar algunos, Traveling Stranger, algo así se llama, el grupo que formaba George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty, y si no me equivoco también estaba Eric Clapton, y grabaron un par de temas muy lindos, música tipo country, ¿no? Los vamos a escuchar, uno, Roy Orbison y su tema Uptime, un éxito de este hombre, a todo ritmo, ¿eh? gracias gente, hago lo que puedo, y con mi amigo colaborador don Damián Espadea, y hacemos lo que podemos. Ahora viene Bobby B, nos está diciendo, flaco, te tenés que ir. A flaco por Espadea, ¿no? Por, así que no, yo no estoy gordito, más gordo todavía. Bueno, estimados amigos, dejemos de hablar de nosotros, de alabarnos, de hacer autobombo. Y el señor Bobby Vinton está diciendo terciopelo azul, nos pone la alfombra de terciopelo azul, que no vaya. Así que será hasta el próximo martes. Ojalá que esto haya sido del agrado de ustedes. Gracias a todos los que nos comparten con nosotros, que nos comunican. Y será entonces, si el barbudo lo dispone, hasta el próximo martes, otra vez con la música de Club 60, aquí. La invitación, la cita, es en la Box 102.9 de Quilmes, para todo el mundo. Gracias, amigo. Hasta el próximo martes. Muchas gracias, Damián. Y será hasta el martes, si Dios quiere. Eyes of love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly, but when she left, gone was the glow of blue. But in my heart there'll always be precious and warm a memory. Through the years, and I still can see blue velvet through my tears. Heart there'll always be precious and warm a memory. Through the years, and I still can see blue velvet through my tears. Todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari.